fuiste, muy solo y muy triste. Me dejaste con un gran dolor. Comprendo el valor que tuviste para irte sin decir adiós. Esas cosas que ese día te dije, hoy me sangran dentro del corazón. No comprendes, no lo hago por capricho. Lo que quiero es salvar nuestro amor. Vida, por favor, no me hagas sufrir. Mira mi corazón, pues juramos delante de Dios que solo la muerte borraría nuestro amor. Si en tu alma mi amor ya no existe, yo respeto, amor, tu decisión. Y ese amor que ese día tiraste, te reclama con ansia y dolor.